La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Esta semana comenzó el ciclo de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche con la conferencia de Santiago Gambín, quien hizo un repaso de los 100 años de historia del Elche Club de Fútbol. Para conocer los objetivos de este ciclo y la implicación de esta cátedra institucional con dos aniversarios importantes como el centenario del Elche y los 25 años de esta universidad, contamos con su director, el profesor e historiador Miguel Ors. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Pues el porqué de este ciclo de conferencias. Bueno, el sentido es que la UMH, como sabes, ha abierto una sede en la Plaza de Baix. Entonces, se trata de crear una relación continua con la ciudadanía. Y lo primero que se ha pensado es hacer un ciclo de cátedras institucionales. De tal manera que a principios del primer lunes de cada mes, igual que el pasado lunes comenzó con la cátedra Pedro Ibarra, pues todas y cada una de las cátedras institucionales irán pasando por la sede, por la cátedra del Misteri, la cátedra del Palmeral, la cátedra Miguel Hernández, Dama de Elche, etc., ¿no? Y se trata, por tanto, de iniciar un trabajo cultural, un trabajo de divulgación del trabajo que también estamos haciendo las cátedras, ¿no? Entonces, para la cátedra Pedro Ibarra no encontramos un tema mejor que celebrar con el Elche y ayudar a la celebración de un centenario de un club pues que tiene mucho de milagro. Y bueno, pero ahí está, ¿no? Y entonces hemos considerado que, por ejemplo, en el caso de la cátedra Pedro Ibarra, este año teníamos que esforzarnos todo lo que pudiéramos por dar a conocer y por colaborar con el Elche Club de Fútbol. Hemos tenido ya unas cuantas reuniones con sus responsables, pues para magnificar lo que es un centenario y la importancia que tiene un club de fútbol, sobre todo cuando está en primera división y los goles pues se conocen. El Elche, verdad, que mete pocos goles cada mes, ¿no? Pero los goles del Elche en primera división se ven en Corea del Sur, Corea del Norte me parece que no, pero en Japón, y se retransmiten en todos los idiomas del mundo, ¿no? En arameo, supongo que también, ¿eh? Miguel, ¿y qué tal? ¿Cómo funcionó la nueva? Porque ha sido la primera conferencia, el primer acto de esta cátedra en la sede cultural, en el casco histórico. ¿Cómo ha funcionado? ¿Habéis notado que había mucho más público o no? Pues sí, la sala se llenó, el conferenciante era muy bueno, nos dejó a todos asombrados, ¿no? Santiago Gambín, porque no miró un solo papel, de hecho llevaba una chuleta que no llegó a abrir en la carpeta y nos contó desde 1923 hasta, en fin, le faltó el último partido que se celebró un ratito después, mismo lunes, ¿no? Pero vamos, de una elocuencia difícil de ver, a la que uno está muy poco acostumbrado, ¿no? Es decir, 100 años de memoria contados pues con una, pues además con la voz y la capacidad de un periodista radiofónico y fue espléndido. Fue una, yo creo que todos sabíamos que era muy bueno, pero el lunes nos sorprendió y nos maravilló, ¿no? Porque bueno, se sabe todos los nombres de los 100 años, ¿no? Y todas las historias que merecen la pena ser contadas, ¿no? Nos gustó muchísimo. Yo creo que hablo en nombre de... Estaba el rector también, estaba María José López como vicerrectora, el vicerrector de Infraestructuras, que es Pedro, que no me acuerdo el apellido ahora, pero que estaba también allí, y ya te digo, pues la sala completamente llena, con gente de pie, y espero que, bueno, pues que... al margen de cómo vaya el Elche este año, que empieza con muchas dificultades, pero insisto, al menos en lo que tiene que ver con la cátedra Pedro Ibarra, pues trataremos de cooperar en señalar la importancia que tiene cumplir 100 años para una institución, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, Miguel. Después de la conferencia de Santiago Gambín, que fue excelente, acabas de decir que, bueno, has titulado el Elche Club de Fútbol como un equipo milagroso. En estos 100 años, cuando has repasado la historia, ¿qué tiene este club? ¿Qué tiene el Elche que está tan arraigado en esta ciudad, que el mundo de la cultura lo acepta. Sí, además sería absurdo no ver la importancia que tiene, el fútbol, y hasta ahora el fútbol masculino. El siglo XXI va a ser el siglo del fútbol femenino, y ya está tomando un auge, porque además hereda el gusto por ese deporte de millones y millones de personas de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, yo al fútbol femenino le auguro un papel estelar, que de hecho ya se han producido casos que hace muchos años no hubiéramos entendido, por ejemplo, como que el Nou Camp se llene en un partido de selecciones o de clubes femeninos, ¿no? De equipos femeninos, ¿no? Entonces, claro, es que es fíjate que, por ejemplo, una ciudad como Villarreal es una capital europea gracias al fútbol, ¿no? Si juega contra el Liverpool y juega contra equipos del más alto nivel, pues al final una ciudad muy pequeñita, mucho más pequeña que Elche, pues está en Europa y en el mundo gracias a su equipo de fútbol, ¿no? Se puede contar muchas más cosas y no estás hablando, obviamente, yo soy futbolero y he jugado al fútbol toda mi vida y de hecho el calcetín de la pierna izquierda me lo tiene que poner mi mujer porque no llego, y eso nos pasa a todos los que hemos jugado al fútbol un poco más de lo razonable, pero pues, no soy un experto, mucho menos en este asunto, pero quiero decir que es negar una evidencia de la importancia que tiene el fútbol. Y fíjate, si te centras en el Elche, desde el año 23, el Elche en la década de los 20, 30, lo contó muy bien Santiago también, hasta finales de los años 50, el Elche es un equipo de tercera división, con muchas dificultades, con aquel fenómeno fantástico de la cooperativa, con presidentes que van cambiando cada año, un club muy pequeñito, con muy pocos aficionados, ¿no? Viene un presidente que es Esquitino y ficha a un señor que se llama César Rodríguez, y pasan de segunda a primera división, ¿no? Y a principios de la década de los 60 se convierte en la década dorada del Elche Club de Fútbol, ¿no? Y por ejemplo, hay una cosa fundamental, y es que la gente que viene de fuera y que se instala en Elche, en torno a la industria del calzado sobre todo, se hacen ilicitanos yendo al Tabix. Yo creo que ese es un fenómeno que no hace falta ser sociólogo también para entenderlo, ¿no? Y eso es una manera de arraigar, ¿no? Es decir, pues igual que pasa en otras muchas ciudades, ¿no? Y es un fenómeno que va creciendo y que en torno a una camiseta, lo contaba también el simbolismo de esa camiseta de la franja verde, ¿no? Sabes que además el primer entrenador profesional que llegó por aquí en los años 20, un tal Anton Fiebel, pues la anécdota que se cuenta es que lo subieron a la torre del campanario de Santa María, y cuando vio el palmeral dijo: chico, ponerle algo verde a la camiseta, ¿no? Porque con el espectáculo que estoy viendo, el verde tiene que estar, ¿no? Dijo Anton Fiebel, por lo visto, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Es decir, muy importante para la ciudad. Hombre, y otra cosa es que haya generado, fíjate que hay proyectos por ahí, yo insisto, conozco lo que he leído por periódicos, pero por ejemplo leí en El País un reportaje sobre la Real Sociedad y crean un proyecto que involucra a media provincia de San Sebastián con 700, 800 chavales, con un plan común, que es una manera de jugar, una manera de entrenar, una manera de comer y de evolucionar físicamente, pues y es un proyecto científico, es decir, o por lo menos que tiene mucho de que trabajan perfectamente con las más altas tecnologías, ¿no? Eso en Elche, fíjate, cuando hablamos de cantera, pues seguimos recordando a Marcial, a Lico y a Sensi, claro, tienen 75 años, ¿no? El último ejemplo de la cantera ilicitana, pues podría ser Nino, el último gran ejemplo, ¿no? Que da igual que sea almeriense, pero se ha formado futbolísticamente en el... Yo, por ejemplo, eso sí lo echo de menos, ¿no? Echo de menos que haya, pues, lo más cercano que hay en la plantilla de Elche es un futbolista que es de Crevillén, ¿no? Pero no hay precisamente muchos ilicitanos, no hay, ¿no? Y esa es una asignatura pendiente, ¿no? Pero bueno. Tiene muchas, y el centenario precisamente nos sirve para reflexionar, pero no tenemos mucho tiempo, y sí que me gustaría que terminaras esa entrevista diciéndome qué hay después de Santiago Gambín Este ciclo va a continuar a lo largo de este año, también por el 25 aniversario de la universidad. ¿Qué más temas vais a colocar? Bueno, vamos a ver, hay proyectos de libros, Santiago Gamín, por ejemplo, ha preparado uno. Desde la cátedra ya tenemos uno en imprenta, que es un libro que ha hecho un joven investigador, un licenciado en historia, que es José Juan Pérez Maciá, y ha hecho una biografía del gran capitán del Elche Club de Fútbol, que es Miguel Quirán, que es una biografía pues muy agradecida de leer, porque pues cuenta un niño que sale de la pobreza, que llega a Elche desde Santa Pola, que está acostumbrado a ir desde Santa Pola a Elche andando, porque no había dinero para más, etcétera, ¿no? Hay proyectos también con el Elche más actual, es decir, hay una serie de libros pendientes. Estamos preparando una exposición muy similar a la que se hizo el año pasado en la Glorieta, Corredera y Plaza de Baix, en torno al Elche. Y al margen de la marcha del equipo haremos todo. Es decir, nuestra intención es cooperar al máximo con el Elche para hacer todo lo posible. Hay más cosas, pero te las puedo comentar en otra entrevista. Cuando tomamos un café por ahí. Pues sí, y no hay que dejar de apoyar al Elche Club de Fútbol y sobre todo en estos momentos tan malos por los que está atravesando. Gracias, Miguel. Un placer, como siempre. Where it began.